Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Serie de Sex Pistols confirma su estreno en streaming. La serie sobre la carrera de los Sex Pistols llegará de manera exclusiva al streaming y ya tenemos las primeras fotos. Finalmente, tenemos más detalles de la serie Pistols, la serie biográfica sobre la caótica carrera de los Sex Pistols. Se anunció la fecha oficial del estreno de esta producción, que se lanzará de manera exclusiva por los servicios de streaming. Además, nuevas fotos de lo que promete ser un proyecto para todos los fanáticos de la música. El próximo 31 de mayo se estrenará la esperada serie que contará la historia de los Sex Pistols, una de las bandas más importantes del punk. Será Disney Plus el servicio que la tendrá en Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica llegará a través de Star Plus. Serán 6 capítulos basados en el libro de memorias del guitarrista de los Sex Pistols, Steve Jones. De hecho, él mismo trabajará como uno de los productores de la serie, contándose su lado de la historia sobre lo que ocurrió con la banda. Sin embargo, esta producción no ha estado exenta de controversia, y es que el ex líder de los Sex Pistols, John Lydon, criticó con todo la serie y demandó a los productores, incluyendo a su ex compañero. "Es una M, la más irrespetuosa que he tenido que soportar", señaló sobre esta. La demanda de John Lydon buscaba que la serie no tuviera permitido el usar música original de la banda. Sin embargo, debido a que el resto de los miembros y familiares de Sid Vicious la aprobaron, el cantante perdió el caso y sí se podrán usar las canciones. En la serie, Toby Wallace interpretará a Steve Jones, Anson Bond a Johnny Rotten, Louis Patrice a Sid Vicious, Christian Lees a Glenn Matlock y Jacob Slater a Paul Cook. Además, la estrella de Game of Thrones, Maisie Williams, interpretará a Pamela Rook, conocida rookie de la época que iba a múltiples conciertos del grupo. Chris Rock rompe el silencio tras el golpe de Will Smith. En su primer show tras lo ocurrido en los Oscar, Chris Rock finalmente rompió su silencio tras la polémica con Will Smith en los premios Oscar 2022. El comediante se refirió por primera vez al golpe que el actor le dio luego de que le hicieron chistes sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith. Sin embargo, lejos de hacer chistes o explicar su lado de la historia, Rock intentó bajarle el perfil a la situación por ahora. Eso sí, no descartó en que hará bromas al respecto en un futuro, cuando esté listo y lo haya procesado. El pasado miércoles, Chris Rock tuvo su primer show tras el altercado con Will Smith en los premios Oscar 2022. El comediante se presentó en Boston, Estados Unidos, ante 1000 asistentes que fueron a verlo, esperando que hiciera alguna referencia al incidente. De hecho, se reportó que tras lo ocurrido en los Oscar, Chris Rock agotó por completo todas las fechas de su gira. Sin embargo, aclaró desde un principio que su material no se centrará en esto. "No tengo mucha M sobre lo que ocurrió, por si viniste a escuchar eso. Escribí el show antes del fin de semana", señaló. "Yo sigo procesando lo que pasó, así que en algún punto hablaré sobre esa M. Será serio y divertido", continuó el comediante sobre sus impresiones de lo que ocurrió en la noche del domingo en los premios Oscar. Paul Herman, actor de Goodfellas y de Sopranos, fallece a los 76 años. Paul Herman, conocido por sus papeles en The Sopranos y El Irlandés, murió de acuerdo a un comunicado de su manager. La industria del cine lamentó esta semana la pérdida del actor estadounidense Paul Herman. Su extensa carrera se basa en la actuación en películas de Martin Scorsese, así como en la serie Los Sopranos. Paul Herman, actor más conocido por interpretar a Peter Beanzi Gaeta en la serie The Sopranos, murió el pasado martes. Su compañero de elenco en Los Sopranos, Michelle Imperioli, confirmó la noticia a través de un post en Instagram. En la publicación, Imperioli escribió que Pauli era un buen tipo, un narrador de primera clase y un muy buen actor. El compañero de Herman continuó mencionando que Pauli vivió a la vuelta de la esquina durante los últimos años y que se alegra de haber compartido tiempo juntos antes de que partiera. "Lo extrañaré. Mucho amor a su familia, amigos y nuestra comunidad de actores cineastas", terminó el mensaje de Imperioli. La causa de la muerte del actor de 76 años no ha sido anunciada hasta el momento. Además, cabe destacar que Paul Herman inició su carrera en el cine en 1982, la que se extendió por más de 3 décadas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!